Bienvenidos a otra emisión más de BGL Podcast. Mi nombre es Brandon, pero pueden decirme Beagle. Y en esta ocasión cuento con otro invitado estrella. ¿Pero qué digo invitado estrella? Un invitado presidencial. No, es más, creo que ni siquiera tener Obama aquí conmigo se compara. ¿Cómo estás, Qatar? Bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti por dejarme estar aquí y pues me encuentro muy bien, gracias. ¿Cómo te encuentras tú? También aquí, un poco acalorado. Aquí en México están los calores muy fuertes. Aquí igual, descuido. Bien, pues antes que nada, gracias por escucharme una vez más. Si nos están escuchando por YouTube, en la descripción del video, bueno, entre comillas video, encontrarán los enlaces para descargar el audio en MP3 y para suscribirse en iTunes, para que les lleguen automáticamente los episodios a su iPhone, iPod o iPad, etc. También hallarán las redes sociales para que me sigan en Facebook y en Twitter. Alex, ¿cuáles son tus redes sociales? Básicamente solo Facebook y obviamente YouTube también, si es que cuenta. Bien, pues en YouTube eres iPrometeo343, ¿cierto? Así es, y en Facebook soy Catarán343. Ahí está, y para que le den like a su página, sube cosas muy chistosas sobre Halo, ¿no es así? Así es. Bueno, hablaremos sobre los videojuegos que se presentaron en la E3. Pero antes, comenzaré a leer las noticias más relevantes que han salido últimamente. Creo que no hay muchas porque el E3 se acaparó todo. ¿Te parece si comenzamos, Qatar? Me parece perfecto. Y estamos de vuelta. Ok, pues las noticias más relevantes son que el E3 2013 rompe récord de asistencia. Las expectativas de los organizadores del E3 fueron superadas al registrar un nuevo récord en cuanto a la asistencia a este evento, quizá el más importante para la industria de los videojuegos, donde presenciamos el inicio de la competencia entre las consolas de siguiente generación. Cliff Belzinski apoya la restricción a juegos usados. En recientes declaraciones, el diseñador de Gears of War ha mostrado su apoyo a los bloqueos sobre los juegos usados y derechos digitales para controlar la venta de estos, medida que ha sido fuertemente criticada por la comunidad de gamers en general. Titanfall no contará con DLC el día de lanzamiento. Parece ser que los desarrolladores de Respawn Entertainment no van a ser tan machacados, por el momento, con gamers del título Titanfall, pues no ofrecerá contenidos descargables el día de lanzamiento o microtransacciones. Y estas fueron las noticias. ¿Tú qué opinas, de momento, Katy, sobre el récord de asistencia en el E3? O sea, ¿tú sientes que sí fue... que sí se lo merecía? Pues es que no es cualquier E3, es la E3 en la que revelan, no revelan dos consolas nuevas, pero hablan más detalles acerca de ambas, y siendo el evento más grande de videojuegos del año y ser el año de consolas nuevas, pues sí fue todo un alboroto, especialmente por la parte de Microsoft y sus decisiones tan, ortodoxas. Sí, bueno, como tú lo dices, ahora sí que toda la gente estaba ansiosa de ver qué era lo que estas compañías tenían que decir con respecto a sus consolas. Exacto. Y también también lo interesante es que el E3 precisamente, gracias a este E3 como que siento que levantó, porque últimamente he notado a la comunidad un poco refusa a creer que el E3 siga siendo una buena idea, pero creo que lo demostró en este año. Pues fue mucha revelación de demasiadas cosas, es decir, juegos, las consolas en sí, y la típica guerra de consolas que fue, según yo, lo más grande de toda la convención. Ah, como que sí, eso fue lo que le dio más publicidad, por así decirlo. Así es. Y ahora, ¿qué opinas sobre Cliff Belzinski? Sí conoces a Cliffy, ¿no? Cliffy B. Sí. ¿Qué opinas sobre su apoyo a los juegos usados? Pues como desarrollador de juegos o ex desarrollador, la verdad no me acuerdo bien, pues obviamente va a opinar algo a favor de su consola, por así decirlo, clave. O sea, no es una tan mala estrategia de Microsoft, pero a la vez no es lo que debería de ser. O sea, no soy tan en desacuerdo, pero a la vez algo en mí no quiere estar de acuerdo. Así es que me mantengo un poco neutral, pero si él lo dice, supongo que tiene sus argumentos para declarar eso. Sí, aunque también creo que sí, mencionas algo muy, muy interesante, y es que tiene razón, quizá él se sienta obligado a apoyar este tipo de decisiones, siendo que Microsoft fue quien le dio una gran oportunidad. Así es. Y bueno, sobre el hecho, últimamente muchos juegos han estado abusando de los contenidos descargables. O sea, te venden un juego que te pudieron haber vendido completo y te venden lo demás como contenido descargable. Y el hecho de que Titanfall de momento digan que por lo menos el día de lanzamiento no tendrá DLC, creo que es algo bueno, sobre todo Titanfall, que es uno de los juegos que más destacó en la conferencia. Pues sí, sobre eso de contenido descargable y no ponerlo en el juego, pues pongamos por ejemplo a EA, me imagino que sabes quiénes son, ¿no? Una desarrolladora. Sí. Y ellos tienen la fama de básicamente hacer eso precisamente, poner un juego y llenarlo de contenido descargable el mismo día de su salida y decir, bueno, compré el juego, ¿por qué demonios no me pusieron esto dentro del juego? Pagué $59, o en México, me imagino que unos 899 pesos por mi maldito juego. Quiero jugarlo completo y no ir armando un rompecabezas ficticio al respecto y pagar más y así. El problema, ahora sí que yo también podría ser parte del problema porque había comprado contenidos descargables, pero precisamente es el problema el de quien los compra, porque siempre va a haber alguien que los compre y es algo que no les cuesta nada tratar. Pues sí, yo también los compro, así es que sí, somos, no estoy yéndome en contra. Sí, somos como que parte de... apoyamos ese tipo de prácticas, lamentablemente. Bueno, esas fueron las noticias. Ya después ahorita que regresemos, ya platicaremos un poquito más sobre los videojuegos que mostraron en la Electronic Entertainment Expo. Que me interesa mucho tu opinión, Katy, porque ahora sí que como que no estás obligado a platicar sobre Halo. Y creo que tus fans se merecen también escuchar un poco sobre tu opinión en otros juegos que no sean Halo. Porque, pues bueno, en tu canal ahora sí que estás como que obligado a hablar de puro Halo, ¿no es así? Algo así. Pero supongo que sí estás interesado en platicar sobre lo que viste sí, en claro. Electronic, ¿no? Perfecto. Estoy muy enterado también. Ok, entonces regresamos. Ahora sí, vamos a hablar sobre los videojuegos. ¿Viste la conferencia de Microsoft en la E3, Katy? Sí, la vi completa. Ok, ¿y qué otras conferencias viste? Vi la de Sony a medias porque, o sea, me le quedaba viendo, iba al Facebook viendo y así, más o menos la vi. Entiendo. Y las de Electronic Arts y Ubisoft no tienen mucha importancia, pero por lo menos le echaste un ojo a lo que mostraron. Realmente no, nada. Ok. Sí, no te culpo. Pues, comencemos a hablar un poco sobre los videojuegos que mostraron. Tengo una pequeña lista con los títulos que creo que fueron más influyentes y de los cuales me gustaría hablar. Si al final me faltó alguno sobre el que te gustaría opinar, adelante, ¿ok? Ok. Bien, pues antes que nada comencemos con Halo, ya que no hay mejor personalidad que Catán para hablar sobre ello. ¿Qué sentiste al ver el trailer? Porque yo, bueno, en primera no sabía que era un teaser de Halo. Lo primero que pensé fue Journey en plan de broma. Ya sabes, ese juego de PlayStation que trata, bueno, de un viaje. Sí, lo conozco. Lo primero que me emocionó fueron las gráficas. El detalle de la arena es impresionante, al igual que la túnica. Luego, cuando salió esa especie de esfinge, creo que se trataba de Destiny o de cualquier otro juego. Una parte vaga de mí decía que era Halo, pero apenas si prestaba atención a esa parte. No fue hasta cuando salió el chip de Cortana cuando me emocioné de verdad, estaba excitado. Ni siquiera me di cuenta de que el brazo era de John. De hecho, noté el brazo con la armadura cuando vi el teaser por segunda vez. La música va avanzando y yo soy como que no manches y ¡pum! ¡Oh my god, Halo! Así que me gustaría saber cómo evolucionaron tus emociones al ver el teaser. ¿Qué sentiste, Alex? Bueno, estaba viéndolo por Xbox Live y estaba con más amigos en la party, ¿verdad? Ajá. Y todos estaban diciendo, es un Jaguar de Star Wars, por la túnica y todo eso. Y yo estaba preparado con la capturadora para grabar cualquier cosa porque ya esperaba algo de Halo. Pero la verdad, no tuve idea cómo inició el trailer, no sabía, o sea, pensaba que iba a ser... No pensé Destiny, pero no pensé nada, o sea, simplemente no pensé que fuera a ser Halo. Sí. Ya después, cuando veo la mano salir de la túnica, ya inmediatamente, o sea, me quedé... Te entiendo. ¿Katy? Perdimos a sí, Katy. Todo eso, la máquina Forerunner y el letrero de Halo, todos estábamos... Bueno, parecíamos, no sé, mujeres en una tienda de descuentos. Gritábamos, además no poder. Y pues, no sé, no me lo esperaba, pero me encantó. Un muy buen trailer. De hecho. Y bien, pues ya subiste el video analizando el tráiler y presentas información oficial sobre el juego. Por cierto, invito a quienes no están escuchando, a quienes nos están escuchando, que le den un vistazo. Recuerden, ahí prometo en YouTube. Bien, ¿podrías repetir un poco sobre lo que ya dijiste? Así un pequeño, o sea, ¿qué sabes sobre este nuevo Halo? Sé que es exclusivo para la Xbox One, tendrá su lanzamiento en el 2014, no específicamente cuándo. También sé que contará con servers dedicados y que correrá con 60 frames. Sí, con 60 frames, así. Y otros pequeños detalles escasos, como que, por ejemplo, un tipo de Microsoft, no recuerdo muy bien su nombre de todos modos, Spencer o algo así. Ah. Total, eso es irrelevante. Sí. Confirmó que no se trataba de un Halo 5, sino de Halo, simplemente, pero no Halo 5, lo que es curioso. ¿Es en serio? De hecho, precisamente era lo que te iba a preguntar. ¿Por qué en el video no le pusieron 5 al logo? O sea, creo que habría levantado más hype de ser así, ya que aparentaba que iba a ser un Halo 5. Entonces, pues mi teoría, sí. Si te interrumpo, mi teoría es que quieren sacar Halo en la Xbox One, pero no quieren continuar con la historia directamente tan rápido, a la vez que no quieren que la historia se desvíe mucho en Cortana. De por sí Halo 4 se fue mucho a la dirección de Cortana, y creo que quieren acabar de una vez con esa historia, contarnos qué es lo que va a pasar al final, si va a volver, si se quedó muerta, lo que sea, para poder seguir 5 y Halo 6 sin acaparar otro juego entero en Cortana. ¿Me explico? Ah, sí, porque de hecho en Halo 3 prácticamente se dedicó de Cortana. Y ahora el Halo 4, de hecho, también la mitad del juego fue de Cortana y otra vez más de Cortana, sí, te entiendo. O sea que más bien lo que tú tratas de decir es que quieren sacar otra especie de Halo DST. Únicamente un spin-off, sí. Interesante. Aunque también bueno, en el teaser, no sé por qué Phil Spencer dijo eso de que no sería una continuación, porque en el teaser precisamente se ve ahí el chip de Cortana, ¿no? Es una continuación, es básicamente un puente entre Halo 4 y Halo 5, a lo que nos quiere dar a saber. Claro, puede estar jugando entre comillas con nosotros, y si es Halo 5, como por ejemplo cuando Microsoft negó un Halo Anniversary y pues existía, simplemente nos mintió. Así igualmente puede ser aquí. Increíble análisis, o sea, por eso eres el hombre de Halo. bien, y bueno, ya, ¿recuerdas Halo Spartan Assault? ¿Te das cuenta de que con este nuevo título Microsoft lo hizo? Es decir, continúas lanzando un nuevo videojuego de Halo desde 2013. Cada maldito año hay un nuevo Halo. Y así lo seguirá por lo menos hasta 2014. Sí, por lo menos hasta 2014. Aunque no es un título mayor, porque bueno, parece más bien un app de celular, aunque sea para tablet y todo eso. Pues sí, cuenta como un título de todos modos, es un juego y es de Halo. Sí, y pues tiene equipo que trabajó en él, bueno, un equipo que lo desarrolló, un equipo no cualquiera que en su casa se pusieron a crear un juego, entonces sí tiene un respaldo, ¿no? Precisamente. ¿Y qué opinas de ese juego? O sea, bueno, yo personalmente, por lo que vi en el teaser, me siento mal de haber abandonado mi Windows Phone, ya que es algo que le hacía falta a esa terminal. Es un jodido Xbox portable, y de hecho es un excelente sistema operativo. No por nada Apple le copió su diseño a la interfaz. Pues mi opinión del juego, no puedo opinar nada muy concreto, porque sé que si lo tengo va a ser dentro de un buen tiempo, cuando cambie de PC o cuando me compre Windows 8, porque un Windows Phone tener, porque ya tengo un celular y estoy feliz con él. Sí. Pero se ve bien, o sea, para lo que es, se ve bien, tiene una buena trama, o sea, es un puente entre Halo 3 y Halo 4. Y se ve interesante, se ve divertido de todos modos también. Sí, aparte, ahora sí que para cualquier fanático estaría interesante tener ahí un Halo a la mano en su celular, ¿no? Sí. Bueno, ya cambiando un poco sobre los juegos, ahí mi pequeña lista, comienzo con Kinect Sports Rivals. ¿Lo viste el tráiler? No me enfoqué en ningún juego de Kinect mucho, a decir verdad. Pues de hecho no mostraron muchos, ahora sí que Kinect creo que ese es el único ahorita que recuerdo, junto con el de Project Spark, de los que mostraron. Pero bueno, lo que me gustó de ese juego es que el Kinect Sport no lo tengo, pero sí lo he jugado. Está divertido, la verdad, no es así como un título super hardcore, pero la verdad está muy divertido. Y lo que me llamó la atención de ese juego son los nuevos eventos que tienen y la competitividad, que ahora sí que lo dice el título, Rivals. Y aparte también como que ya no utilizan los avatares. No sé qué nos quiere decir Microsoft con eso, si los avatares van a desaparecer o se van a rediseñar a un modelo más realista. ¿Tú qué opinas? Katy. Qatar, no te oyes. LOL. No, pues como dije, pues ya lo veremos, aunque según yo Microsoft confirmó hace tiempo que tu Gamer Score y tu Avatar se iban a transferir a la Xbox One, ¿no es así? Sí, tienes razón. Entonces, a lo mejor no, ya no quisieron importar los avatares para este título, ¿no? Todo puede ser, como te dije, no estoy muy entrado de juegos de Kinect, especialmente. Sí, bueno, este título iba a ser de Kinect, pero lo presentaron como algo, como otro título ya, sin Kinect, el Rise, Son of Rome, juego del... Ese sí. Del, ¿cómo se llama? Del general ahí, en la época de Roma, pues ahí lo interesante es que utiliza CryEngine 3.0 y la verdad sí se ve súper realista. Bueno, ¿a ti qué te pareció cuando lo mostraron? Creo que fue el juego que abrió la conferencia, si no me equivoco, creo. Pero ya no de lo que es el juego en sí, me pareció muy bueno. Aparte de su motor gráfico que luce hermoso y pues típico de ese tipo de motor que tiene, no esperaba menos. Pero la verdad, muy buen juego, muy buen juego. Tiene un tema no muy explorado en juegos, a decir verdad. Sí, de hecho. Algo que no es un FPS, porque ya demasiados juegos querían hacer modo FPS shooter. Y pues me parece algo innovador y bueno, parece que tendrá una buena historia y el gameplay se ve bien. Se ve muy bien el juego en general. Sí, de hecho, como tú dices, es un territorio no explorado porque ahora sí que juegos de batallas de cuerpo a cuerpo, pero que sean, no les sé qué, realistas, son muy contados. O sea, Skyrim no cuenta porque tiene muchos elementos de fantasía. Porque como dices, es un territorio no explorado y la verdad es una propuesta muy, muy interesante. Bueno, otro título. Bueno, nada más decías que fue el título con el cabrón. No, de hecho fue Metal Gear 5. Nada más ahí cierto. Como punto para. Ese juego. Sí, que por cierto también se veía muy, muy padre en cuanto a gráficas y. Ahí tiene un tipo western, ¿no? Sí, de hecho. Y pues primer título que no sale para una consola de Sony, si no me equivoco, también. Creo que no, ¿y el de Metal Gear? O sea, que se va para una consola de Microsoft, mejor dicho. No, creo que el... Es que bueno, ese ni siquiera se podría considerar como Metal Gear porque no es el tipo que venía manejando la franquicia. Es que fue hack and slash, el de Rising, algo así. Pero como tú dices, ahora sí que lo interesante fue que Metal Gear apareció como juego de debut en la conferencia y siendo la conferencia de Microsoft, así que como que fue un llamado de Microsoft a Sony decir, mira lo que te quité. Sí, básicamente. Bueno, otro juego fue Forza Motorsport 5, unas gráficas, oh my god, increíbles. Algo que yo, Forza, no era muy fanático de los videojuegos de carros, pero era porque no había encontrado lo que a mí me gustaba. Le perdí mucha la fe al Need for Speed. Y ahora probé el Forza Horizon, Forza Horizon. Y la verdad, sí, ya como que vi que a mí me gustaron ya más los juegos de carros. Y bueno, Forza Motorsport 5 es un juego que va a orillar a muchos a comprarse el Xbox One. ¿No es así? Sí, o sea, un juego de autos no es que sea yo mala onda o algo así. Ajá. Un juego de autos no puedes innovar mucho siendo que va a ser la misma esencia, conducir, chocarle a otros, etcétera. O sea, no puedes innovar completamente, pero hasta eso sí hicieron mucho, especialmente con la graficación, sí hicieron mucha mejora, esa palabra que estaba buscando, sí se lucieron. Porque la graficación, no sé, a veces siento que luce mejor que la vida real, bueno, tampoco, pero... Luce muy bien la graficación, es el punto extra del juego. Y pues ya en gameplay, pues puede mejorar la IA, como dijeron que lo iban a hacer y todo eso, pero siempre sigue siendo la misma esencia, que es conducir. Sí, de hecho es como cualquier juego de deportes, que prácticamente ya a lo que le pueden innovar es a las gráficas. Y precisamente como mencioné a las gráficas, algo que yo le había criticado a Forza era que no parecía que no tendrías parabrisas. O sea, no es como por ejemplo cuando juegas Halo 4 por primera vez y ves como la luz se refleja a través del visor de tu armadura. O sea, la primera vez que ves eso sí te quedas, no manches. Entonces, o sea, con yo lo que criticaba mucho de Forza era que parecía que no había parabrisas. Y ahora como que se ve que no solo arreglaron eso, lo mejoraron y se ve increíble. Killer Instinct, ¿a ti te gustan los juegos de pelea, Cata? Sí, algo. Ya sabes, Killer Instinct es ese juego que sacó lo de Combo Breaker. Pues ahí la noticia es que será free to play. Yo estoy en contra de esa práctica, la verdad no me gusta mucho el free to play. Pero pues digamos que de alguna manera la gente se debería de sentir beneficiada por eso. Porque quizá, no han anunciado precios ni cuántos personajes, pero quizá a la larga el juego le salga más barato. O pues realmente, por ejemplo, cuando juegas un juego de peleas hay personajes que nunca tocas más de una vez. Y pues ya no, así como ya puedes escoger qué personajes quieres para tu juego, pues ya te ahorras cierta lanita, ¿no es así? Pues, de que te ahorras, pues, de que, o sea, nunca está de más, pero tampoco está de menos, por así decirlo. O sea, simplemente nunca vas a tocar, pero tener que pagar por la exclusiva y así, o sea, está bien para no tener un bulto, por así decirlo, un tiliche que nunca vas a usar, pues simplemente nunca los quieres. Ajá. No fácil como eso. Pero es algo nuevo, más que nada, y pues puede funcionar. Puede funcionar, puede que no, ahora sí, pero pues como que con un título de tal, o sea, cualquier persona a la que le gustan los juegos de pelea, yo no soy muy fanático, la verdad, pero me menciona mucho Killer Instinct. Yo la verdad nunca lo he jugado, pero sí sé que es un juego muy querido, y creo que como que experimentar con ese juego es así como que me dio mala onda, porque o sea, es el regreso de una franquicia muy querida. ¿Viste también el Sunset Overdrive? Me suena, no. No, la verdad no. Ese es el tráiler donde está es como el juego tipo caricatura sandbox de mutantes con refrescos. La verdad no me acuerdo. Sí, ya me acordé, sí. Sale un tipo columpiándose haciendo parkour y... Pues, me gusta esa clase de juegos todos bizarros, locos, que no siguen muy bien, la realidad. Exacto, porque... Nunca te puedes esperar muy bien qué va a seguir después, puede pasar cualquier cosa de la nada, toda bizarra y aleatoria, mejor dicho. Uh-huh. Y pues eso es lo interesante de ese tipo de juegos, y es por eso que me llamó la atención. Sí, aparte, se ve divertida, ¿no? Que creo que es el objetivo de cualquier juego, ser divertido. Pues sí, divertir más que nada. Bueno, también el título, lo interesante es que está desarrollado por los que hicieron también un juego muy querido llamado Ratchet & Clank de Insomniac Games. Y bueno, otro juego fue Quantum Break, el de Remedy. Oh, sí. Se ve también increíble, sobre todo con las gráficas. Y bueno, yo le tengo mucho cariño a Remedy porque hicieron Alan Wake, el cual es uno de mis juegos favoritos de Xbox. Y se ve padre también el concepto de cambiar entre realidades y entre tiempo. Quizá no es algo nuevo, pero tampoco es algo utilizado, ¿no es así? No es algo que veamos mucho. O sea, usualmente los videojuegos, como que atraen a toda clase de público, incluyendo niños, por así decirlo. Sí. Nunca usan un tema tan complejo, o sea, algo que te revuelva la cabeza y te haga bolas. Y siendo que están usando este tipo de elementos en el juego, es más interesante, porque, o sea, van a usar elementos físicos, me imagino, y así, y con ver el mismo tráiler, se nota que va a ser un juego complejo a su manera. O sea, no digo difícil de entender, pero que te va a dejar a pensar. A sí. Su manera, como dije muchas veces, a su manera. Catar el disco de rayado. No, pero sí, también, bueno, la portada la verdad no me gustó, pero ya, ya eso de comprar un juego por su portada ya quedó atrás hace muchos años. Como dice el dicho, no juzgues un libro por su portada. Exacto. Ahora sí que hay que ver el disco, ¿no? Ahí te fijas cuántas rayitas tienes y brilla bien. Project Spark, ¿recuerdas ese juego? Sí, me acuerdo de ese juego bien. ¿Qué opinas? Pues... Como dijo el amigo con el que estaba en la party, se ve como un Minecraft mucho más sencillo. Fíjate en el sentido que estás creando. Fíjate que de hecho en entrevistas Microsoft dijo eso. Quisimos hacer un Minecraft, pero no más sencillo, sino que un Minecraft de siguiente generación. Eso fue lo que dijo Microsoft. Sí, tiene razón tu amigo. Aunque ya hay un Minecraft en la siguiente generación de todos modos. ¿Cuál? Pero, pues, el Minecraft va a ser para la Xbox One. Sí. Sí, Minecraft Xbox One Edition. Sí. Pero... regresando al tema de Project Spark, creo que se llama así. Sí. Pues... O sea, no es algo innovador, pero tampoco es algo... Está bien, creo que es exclusiva para la One, si no me equivoco. Sí. Usa elementos... Pues está bien el juego, o sea, no está tan bueno en mi opinión. O sea, no digo que esté malo, simplemente digo que no es mi clase de juegos que yo bueno, escogería para comprar, porque soy una gente que compra muy pocos juegos y siempre elige lo mejor, porque no tengo mucho dinero. Sí, te entiendo. Pero eso es lo bueno, o sea, quitándome amargura y purismo hacia los juegos que nada más a mí me interesan, es un buen juego. No, fíjate, mira, a ti no te culpo. A mí la verdad, a mí sí me gustan mucho los juegos creativos de... Ahora sí que donde el jugador prácticamente es quien hace su juego. Por eso también me gusta mucho Minecraft. Pero no te culpo, ahora sí que como este juego, o sea, se ve interesante la propuesta, pero como que siento que tiene algo así como que no hace que me llame tanto la atención. O sea, pero lo que sí está interesante es en el trailer cómo mostraron incluso que puedes crear videojuegos como Angry Birds o un Limbo, ¿no? Sí, o sea, sí está bueno ese aspecto. De hecho, quizá me lo compre porque sí me gusta eso de crear tu mundo. Pero cuando ponen cosas tan bizarras como esa máquina gigante que parecía Megazord, eso empieza a perder el realismo y lo veo algo raro. Sí, pero pues hay que ver, ¿no? Ya cómo se juega. A lo mejor y es un juego muy muy muy malo, a lo mejor termina siendo el número uno para Xbox One, ¿no? Pues es una revelación nueva. No puedo hablar ni bien ni mal del juego, tampoco esperar a más. Sí. Bueno, Dead Rising 3. Increíble, ¿no? Este juego, muy bueno. ¿Te gustan los zombies? Sí, me gustan mucho los zombies. Aunque son un elemento demasiado usado ya en los juegos. Y en las películas y en los libros. Destiny tendrá sus zombies. Halo tiene sus propios zombies. Y, bueno, hay demasiadas franquicias de zombies allá afuera y franquicias que no son de zombies que tienen zombies. Sí, ahora sí que los zombies es un tema muy explotado, pero pues Dead Rising no es un juego nuevo, ya tiene... No, ya tiene tiempo. Sí, entonces... Simplemente es el 3, si no me equivoco. Sí. Ahora espera... Pero... Okay. Ajá, sí, no, no, tú sí. Sigue. No, tú sigue. Siendo el mundo abierto, no les dio pereza poner zombies, porque sales a la calle y te encuentras a 1000 zombies testigos de Jehová tocándote tu puerta, y se ve muy bien la cantidad de zombies en pantalla, porque sí los es intimidador, es decir... Generalmente ves un zombie en un juego y es un zombie. Sí. X, lo matas. Pero al ver a 400,000 zombies afuera de tu casa, ya cambia la cosa un poco. De hecho, ese es el feeling de los zombies. O sea, los zombies se caracterizan porque solos no son nada. O sea, es un zombie, una patada ya. Pero 1000 zombies afuera de tu casa, como tú dices, así, no inventes. Y luego, sobre todo, con este Dead Rising. Ya no tiene un estilo tan cómico y tan caricaturesco como los otros títulos de Dead Rising, pero. Aún así se ve, o sea, eso de combinar armas y cómo la avienta. Es lo que iba a decir. Cómo la avienta el martillo con la sierra y todo el público. ¡Oh, no, ma! Hasta yo así me quedé de ¡Oh, no, ma! O sea, tiene esos elementos para que tú hagas tu juego chusco si es lo que tú quieres. Entonces, la verdad, se ve muy padre. Y luego remataron con eso de que sacas tu Windows Phone y. ¡Ah, pum, sí. pum, pum, pum! Bah, y ya llega todo. Llega un ataque napalm hacia los zombies que están frente a ti. Y lo mejor es que será exclusivo de Xbox One. Entonces, la verdad es un título que se ve muy muy prometedor. O sea, por lo menos Dead Rising 3 ya tiene mi dinero. No, también el mío definitivamente. No sabía que te gustaban los zombies. Creí que eras así como más zombies. No, me encantan los zombies. Sí, a mí también. Bueno, otro título que también fue un bombazo, Titanfall. ¿Qué te pareció? Titanfall, ya. Los de Infinity Ward, los que hicieron Call of Duty, el título ese como de guerra con mechas, futuristas, parkour, sí, mochilas, todo eso. Se ve bueno, o sea, la graficación, el gameplay, la misma música del juego, si no me equivoco tengo el tema en la cabeza aún. se ve muy bueno, definitivamente es un juego al que estoy, bueno, como se dice en inglés, looking forward to it, o sea, estoy definitivamente viéndolo. O sea, voy a estar buscando el juego y así porque sí me interesó, sí me llamó demasiado la atención. Sí, o sea, también sobre todo, o sea, todos esos elementos que tiene, o sea, está innovando, o sea, está innovando en un género que es un shooter, que donde es, o sea, innovar en un shooter ya es algo así súper difícil, y está innovando, o sea, eso de que una mochila cohete que se ve que no es para andar como mosca ahí, sí, aprovechándote, sí. O sea, es una mochila cohete que es una herramienta, entonces, o sea, la manejaron bien, o sea, se ve que está equilibrado, y eso que apenas es una demostración, entonces, también los mechas, eso de... No, o sea, no es una mantis, así que... Ah, no manches, es mía. Bueno, obviamente ya a lo mejor, cuando la gente lo juegue se va a pelear por subirse a la mantis... Bueno, a ese mecha en lugar de en lugar de matar al otro equipo como ocurre siempre. Pero, o sea, sí, los elementos que mostraron funcionan muy bien y ahora sí que innovó. Sí, o sea, como dije, quiero comprarlo. Y eso que he visto nada más lo que mostraron en la E3 y ya con eso tengo suficiente. Sí, ahora creo que también, sí, de hecho es exclusivo. Entonces, precisamente Microsoft, creo que en el reveal fue cuando dijo que mostraría un nuevo título de ciencia ficción futurista, ahora sí que una nueva franquicia, y es esta. La verdad se ve muy padre, ahora sí que Halo ya tiene competencia ahí dentro del mismo Xbox, y es bueno porque ahora sí que le da más reputación a Xbox, ¿no es así? Sí, porque, o sea, si algo hay allá afuera en estos momentos con Microsoft, es la Xbox One, que está siendo criticada. O sea, no es tan mala como dicen ni tan buena como debería, quizá tiene sus restricciones hasta de países, que tienes que estar conectado, los juegos usados, prestados, etcétera, y más aparte que está todavía más cara. O sea, tienes todas las de perder en ese aspecto, me duela o sí. Pero así, con sus exclusivas, ya tiene fuerte. Porque sus exclusivas fueron muy buenas, según yo, mejores que las de Sony. Según yo, al menos. Totalmente de acuerdo. Y pues, yo soy una persona que sigue juegos y no consolas. Así es que digamos que Halo se pasara a la Play 4, que no va a pasar, obviamente. Uh-huh. Yo miré a la Play 4 por Halo nada más. Halo sigue en la Xbox, sigo en la Xbox. Porque realmente soy una persona que sigue juegos y no que sigue consolas. Sí. Siendo Halo mi juego favorito, no me podría perder el nuevo. Así es que... Te iría a la al menos conmigo. Sí. Sí, porque de hecho estamos, no sé qué critica la gente, porque realmente estamos, nosotros como gamers compramos juegos, no consolas. Entonces se supone que lo que vende una consola no es si puedes ver la tele ahí, no es si es bonita por fuera, si es fea, no es si te ocupa mucho espacio, o sea, son los juegos que vas a jugar ahí, es lo que vende una consola. Y es por eso que Xbox One ya ganó conmigo. Y además hace mucho, antes tenía Play 2 y todo eso, pero no sé, Xbox simplemente algo tiene que me atrae, no lo sé. Es lo que yo siento es que como que se ve, bueno, ahorita como que ya no lo demostró tanto, pero Microsoft se ve que está comprometido con su comunidad, o sea, con su comunidad. El hecho de que pagues una suscripción se te beneficia por todo lo que te ofrece. Ok, no te regala juegos, pero te ofrece un excelente servicio. Sí. Bueno, ahora es que volviendo a los juegos, para ya después hablar un poquito más sobre las consolas, porque sí me interesa mucho la opinión de Katan con respecto al Play. Bueno, The Witcher, ¿también lo viste? The Witcher, creo que sí. Es el tipo de Skyrim. ¿Ah? El que se parece mucho a Skyrim. The Witcher, sí, ya me acordé. ¿Qué te parece? Pues... Lo que acabas de decir fue mi opinión al ver el juego. ¡Oh, es Skyrim! De hecho, yo pensaba que se iba a tratar quizá del nuevo Elder Scrolls en online. Ah, sí. Al ver el juego al principio, ¿no? O sea, sé que no son tan iguales, pero usan una esencia similar en cuanto a la época y todo eso. Se me hizo, ¡oh, es otro Skyrim! O es otro Elder Scrolls. Es lo que yo primero pensé, pero obviamente ya sabemos que es otro título y así. Sí, pues mira, yo no soy muy fanático de los RPG, que ahora sí que es el género de este tipo de juegos, pero se ve interesante todos los elementos que tiene. O sea, como les digo, no soy fanático de los RPG, pero sé que el The Witcher 2 no tuvo buenas críticas, pero este juego me parece fue bien recibido por todos, y lo interesante es cómo aprovecha las capacidades de Smart Glass para... Bueno, más que nada de PlayStation Vita para... ahí modificar tu todo lo que tienes ahí como tu mochilita, y también estaría para eso con el Smart Glass. Esto como que lo hace más cómodo a los RPG, porque como que ese es su problema al tenerlo en consola, es el hecho de andar apretando muchos botones para querer sacar una maldita espada. Battlefield 4, pues se me hizo demasiado similar al 3, lo que ya esperaba. Taker te va a matar. Si lo cambian mucho también estaría mal. O sea, es bueno que mantenga su nivel, su esencia y todo eso. La graficación sí está demasiado buena. Sí. Es estampanante, por así decirlo. El gameplay parece película por tanto elemento cinematográfico, por así decirlo, que hay. Por ejemplo, cuando tiras el avión para que los mate a los demás. Sí. Sí. Aunque también parece película de Michael Bay en el sentido de que hay demasiadas explosiones innecesarias. O al menos así lo creo yo. Aunque no, o sea, simplemente se ven amargados, está muy bien el juego, el gameplay luce no muy innovador. Bueno, de hecho, sí, ay, no lo sé, luce muy bien el juego en cuanto a gameplay, graficación, en cuanto a todo básicamente. Y el multijugador, no sé si lo hayas visto, pero también luce increíble. Ah, fíjate que es lo único que me perdí, todo el mundo me dice que el video de multijugador sí estuvo muy bueno. Pues Taker estuvo muy emocionado con Battlefield 4, la verdad, como tú dices, yo sí, la verdad, también lo sentí muy similar al 3, excepto que ahora sí que tiene lo que le faltó al 3, o sea, el Call of Duty vende mucho por todos los elementos de acción que tiene y por el multijugador, obviamente, pero la historia de Call of Duty a muchos se le hace más divertida por eso, porque tiene mucha acción, como tú dices, una película de Michael Bay, y siento que ahora como que con este Battlefield quisieron agregarle todos esos elementos de acción que bueno, según la gente le hacía falta. ¿Algo que te gustaría agregar? Respecto a juegos, pues nada, que hay muchos títulos que van a venir, o sea, tanto exclusivos como, no sé, el nuevo Halo, o bueno, hay varios exclusivos, o tanto no exclusivos, por ejemplo, Destiny, que son los dos juegos que más conozco, Halo y Destiny, por eso los menciono. Sí. Y pues que les deberían de dar a la gente una oportunidad a la One. O sea, sé que está cara y sé que todo, pero no va a estar a ese precio por siempre. Eventualmente se van a nivelar con el Play 4 y van a estar muy similares en cuanto a precios. Por ejemplo, yo lo voy a comprar hasta que salga cualquiera de los dos, o Destiny o Halo, que son mis juegos clave. Y me imagino que para entonces el precio ya se va a haber disminuido un poco, y más por las fechas navideñas y todo lo que va a pasar. Así es que creo que deben dejar que la consola salga y ya después hacer su guerra de spam al respecto, en mi opinión. Fíjate, bueno, antes una pregunta, tú que sabes sobre el tema. ¿Qué no se supone que cuando Electronic... Si es Electronic Arts Destiny, ¿no? O sea, es de Bungie, pero ¿qué no? Pues Electronic Arts fue quien compró a Bungie, ¿no? No, fue Activision. Ah, neta, Activision, sí es cierto. Cuando Activision compró Bungie, ¿qué no se suponía que tenían un contrato para lanzar un título que sería exclusivo por un año para Xbox? O sea, tengo entendido hace mucho tiempo por lo que dijeron, ¿no? No estoy muy seguro. Sé que Destiny ya está en trabajo desde... No en trabajo, pero en planes desde hace como 2008, y eso que lo compraron recientemente. Ajá. Según yo, más bien tenían pensado hacerlo exclusivo para Play 3 y la siguiente generación de Sony, de PlayStation. Y la verdad es que no me lo esperé para Xbox también, pero la verdad no estoy enterado de eso. Fíjate que de hecho ahora que lo mencionas, como hace ratito lo comentábamos, PlayStation, bueno, en general ya lo comenté en el podcast pasado, pero siento que la conferencia de PlayStation fue aburrida. Y la verdad, o sea, la conferencia de Microsoft fue mejor en todos los aspectos. Y no es porque sea un Xboxer, o sea, ya lo comenté. La verdad, lo que tuvo Sony, o sea, Sony ni siquiera mostró exclusivas. Lo que tuvo Sony fueron sus anuncios de que costaría menos y de que no habría política para los juegos usados. Entonces eso fue como que se llevó a los jugadores a la bolsa, siendo que realmente, hasta antes de ese momento, Xbox estaba ganando. ¿No es así? Así es, de hecho. Pues, como tú dices, fue aburrida. Fue demasiada plática su conferencia, más plática que el mismo juego, el mismo producto. Fue más bien la conferencia a pedradas que descarapelaba las paredes de Microsoft. Porque, es decir, se hicieron un video al respecto de cómo iba a ser la política de juegos prestados. Sí. Que era más fácil es mandarles un tweet con hashtag nosotros no vamos a tener políticas, hashtag Microsoft, hashtag Xbox One, que hacer un video tan indirecto al respecto. Es una indirecta directa medio inmadura, en mi opinión, porque está tratando de compañías, no de alumnos de primero o secundaria, pero bueno. Además, todos los que apoyan a Sony, o sea, de verdad, los invito a que se informen, porque en cuanto a políticas, la verdad, ambas consolas tienen las mismas políticas. En sus consolas, en sus juegos de First Party, o sea, los juegos que hace para Xbox y los juegos que hacen para PlayStation no van a tener políticas de juegos prestados ni nada de eso. Y tanto juegos para Xbox como para Play, vas a tener que pagar si quieres volver a utilizar el disco para un amigo, si quieres prestar un juego. O sea, eso es algo que PlayStation no dijo. Ah, bueno, pero pues no sé, a lo mejor va de Call of Duty y van a tener que pagar. Pero para mis juegos no. ¿Qué más? ¿Quién más quiere refrescos? Prácticamente eso fue, ¿no? Sí, exacto. Es que la gente, supongamos, uno empieza a aplaudir y todos aplauden a la vez sin saber a qué le están aplaudiendo. No se entera muy bien, simplemente sigue a la multitud, a quien grita más fuerte es el que va ganando. De hecho, ahora sí que, ay, o sea, como te dije, Sony iba perdiendo y aprovechó el momento de que todo el mundo estaba así como que, ah, Xbox como que, y aprovechó el momento y supo elegir las palabras, ahora sí. Técnicamente no engañó a nadie, pero como que ocultó la verdad, no es así como decir, ah, te lo presto, pero voy a ir a tu casa y lo voy a agarrar sin que veas. Sí. Bueno, también me gustaría comentar un poco sobre el juego de Infamous de que mostró Sony, que siento que para mí fue lo único, la verdad, que así como que fue un verdadero boom. ¿Tú sí lo viste? No vi el Infamous, sé qué juego es, pero sí. No vi la conferencia de Sony, no le presté mucha atención, como te dije. Sí, yo tampoco, de hecho ya fue hasta después que me hablaron del trailer, la verdad. Hay muy pocos juegos que le envidia a Sony, la verdad. O sea, si se le envidiara a muchos, tendría ambas consolas, o quizá me cambiaría a Play. Pero Infamous, la verdad, en primer Infamous no me llamó mucho la atención, el segundo tampoco. Ahorita como que quieren a cambiar la franquicia con otro protagonista, se ve bien padre. Ahora sí que es, ahora te invito a que veas el trailer. No sé si te conoces Alan Wake. Sí, sí lo conozco. ¿Te gustó el juego? ¿Lo jugaste? ¿Te llamó la atención? Nunca lo jugué, pero sí he visto gameplay y sí se ve bueno, tiene su toque especial que no he visto en otro juego tampoco. Sí, bueno, sí, también, ahí sí. Si lo encuentras a $10, a $5, te lo recomiendo. Bueno, el Infamous, lo que me llamó mucho la atención fueron las cinemáticas, que me recordaron mucho las de Alan Wake, porque se ven, o sea, pareciera que es live action, o sea, en cuanto a la reacción de los personajes, cómo van caminando y platicando, todo eso, o sea, que lo que está atrás de ellos se va borroso, se ve bien padre en ese juego. El personaje también me agradó mucho, fue también algo que me gustó del juego, porque es un tipo muy grunge. Y de hecho, cuando al final del trailer sale la canción de Nirvana de Herb Sharpless Box, la de Hey, Way, está increíble ese trailer, ahora sí que está buenísimo. Y pues no obstante, también hay otros juegos que muchos alabaron y a mí no me gustan. Bueno, no siento que mereciera la pena que fueran tan alabados como The Order. Ese no sé si lo conozcas, Katy. Sí, lo conozco. The Order, bueno, ¿a ti qué te pareció? Porque a mí como que se me hizo así como que muy X. O sea, tampoco un juego malo, pero tampoco así como está bien chido el juego del año. Pues básicamente opino lo mismo que tú, o sea, está bien, pero hasta ahí, está bien. Y bueno, no sé qué opinas ya en general sobre la participación de Microsoft en el E3. Pues, como dije hace rato esta misma frase, no es tan malo como dicen ni tan bueno como debería. Sí me compraron a mí, por así decirlo, compraron, definitivamente sí voy a comprar tu consola, cuando tenga dinero, claro. Porque, sus exclusivas fue lo que fue su fuerte. Sus juegos, las que van a ser exclusivos para su consola, se lucieron esta vez. Creo que ninguna E3 pasada habían tenido tantas exclusivas. 15, si no me equivoco, son. Contando. Sí, 15, contando viejas y nuevas, si no me equivoco. Puedo estar totalmente mal al respecto. Y en cuanto a Sony también, no puedo decir que Sony estuvo mal. No soy un fanboy de Xbox necesariamente, a pesar de que sigo Xbox más que Sony. O Microsoft más que a Sony, mejor dicho, apropiadamente. Sony también estuvo muy bien, el precio de la consola está muy barato. Pero Xbox se dedicó más a ser un centro de entretenimiento general, incluyendo gaming. Porque, tampoco puedes decir, sigue haciendo su función general, jugar juegos. Lo demás es plus, si tú quieres hacerlo bien, si no también. Aunque claro, te vamos a cobrar por ello. ¿A ti te preocupa lo que haga Sony? Yo te pregunto porque, yo no quiero que le pase a Xbox lo que le pasó a PlayStation Vita, ya que al no haber jugadores, pues ya no lanzan tantos juegos. No, definitivamente sí va a tener jugadores Xbox One. Definitivamente sí va a tener ventas y sí va a seguir adelante, Xbox no se va a morir. En el debido caso, último caso del mundo, pueden quitar todas las políticas de juegos, aunque digan misa y no, sí pueden al final, yo me imagino al menos. Bajarle el precio, claro que pueden. No nos hagamos. Y más porque va a salir en fechas cercanas al Viernes Negro, que es una celebración aquí, no sé si la conozcas, que los precios bajan mucho. Ya es donde, ahí es donde Microsoft tiene que ponerse firme y hacerle su competencia a Sony. De hecho, no sé si... Bueno, si lo has de conocer al Capone. ¿Tú lo conoces? ¿El youtuber? Sí, sí lo conozco. De hecho, en un video precisamente él mencionó que ambas consolas están muy baratas y ahora sí que el precio es medio justo. Y como tú dices, quizás sí lo pueden bajar, pero él mencionaba que una PC con las características de cada consola cuesta $999, si no me parece lo que él dijo. O sea, comparando, entonces la verdad está muy barata. Pues de hecho sí, o sea, mi computadora es menos potente, la computadora que uso para mis videos y que estoy usando en este momento tiene menos potencia que un Xbox One. Y yo la siento muy potente, de hecho. O sea, con esta cosa grabo todos mis videos, hago todo y sigue viva y estable. Y si la Xbox One es todavía más poderosa y básicamente la voy a usar para jugar, voy a estar satisfecho con ella, definitivamente. De hecho, mira, y también el precio de la PlayStation. Sí, es más barato, pero no incluye el PlayStation Eye, esa camarilla, que la camarilla por separado te vale $60. O sea, ya estamos hablando de que realmente el PlayStation 4 con la camarilla, o sea, su copia barata de Kinect, te saldría $40 más barata que un Xbox One. O sea, viéndolo así no es tanta la diferencia. Sí, o sea, es similar. Es que la Xbox también podría venderla por separado, pero siendo que ya es necesaria para poder usar el Xbox One a full, poder hablarle a tu consola, consolas un sándwich, pues ya tienes que tener Kinect forzosamente. Pero, o sea, a mí no me pesa tanto $100 extra y jugar los juegos que ya estoy acostumbrado a jugar, seguir con mi perfil de Xbox Live y todo eso. O sea, estoy dispuesto a pagar el precio, no sé tú. Sí, no, bueno, de hecho algo que yo precisamente comentaba es que no me quejo tanto del Xbox One, porque precisamente el hecho de que esté conectada a Xbox Live todo el tiempo, pues yo no me quejo porque mi Xbox 360 prácticamente siempre que la enciendo está conectada a Live. Lo use o no lo hice, lo use o no lo use. Entonces por eso no me quejo. Prestar juegos, muy rara vez presto juegos, prefiero que me presten. Y y pues tampoco, ahora sí que comprar juegos usados, pues no compro muchos juegos, prefiero terminar al 100% los que ya tengo. Y entonces ahora sí que no me afectan mucho sus políticas. Pues bueno, PlayStation no ha hecho nada que me orille a desear un PlayStation. No, ni a mí realmente. Y menos con eso de que están portándose tan amables con Microsoft, sarcásticamente. Sí, o sea, y se pasan de lanza porque, como te dije, sus políticas son las mismas, que no se hagan. Incluso hasta Xbox sale ganando en cuanta políticas hablamos. Xbox One sale ganando porque, de hecho, ya dijeron que tus juegos los puedes compartir en línea. O sea, es decir, que si hasta con 10 amigos, creo, 30, no sé. Pues es decir, yo tengo mi Halo 5, te lo puedo prestar a ti. Y ahí lo estamos jugando al mismo tiempo en línea, siendo que tú estás hasta el otro lado del charco y sin ningún problema. Sí, está bien, o sea, la gente exagera demasiado las cosas que están haciendo, no es tampoco algo tan del otro mundo, pero sí tienen sus cosas como Xbox Live solo en 21 países el día del estreno. Sí. 21 países, eso sí también está mal. O que tienes que usar internet cada 24 horas, cada día, ocupas checar que estás en internet para que tu consola pueda seguir jugando y etcétera. Pero no puedo decir nada hasta que lo vea en acción por mis propios ojos o por una noticia que no sea oficial, así es que tendré que esperar para eso. Pues de hecho, la verdad, así como están las cosas, ambas consolas están parejas, muy muy parejas. Y ahora sí que a quien le llame más la atención, que se compre la que más le llamó la atención y dejen de estarse peleando. Sí. Pues la ventaja que tienes es que todos los servicios que ofreces estarán a tu alcance, ya que, como te digo, vives al otro lado del charco y pues no tienes que lidiar con impuestos absurdos y hasta te saldrá mucho más barato. Es más, a mí sí. Es más, creo que te pediré que me compres una y que me la envíes. Igual me saldría con los impuestos. Ah. Pues ahorita regresamos ya para que nos despidamos, ¿te parece? Me parece bien. Bueno, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, Alex. Si te gustó la experiencia, espero tenerte por aquí en otra ocasión, si así lo deseas. Claro que sí, fue disfrutable. Bien, pues ya no me gustaría agregar nada, no sé si a ti te gustaría agregar algo. Que no sean tan... ¿cómo decirlo? Estas palabras educadas. De una oportunidad a Xbox y dejen de alabar como si Halo... Si Halo, ¿qué estoy diciendo? Si PlayStation 4 fuera un dios. Ambos tienen sus cosas buenas, quizá Play tenga poco más cosas buenas y Xbox tenga más malas. Pero al final van a estar muy parejas cuando pasen los años. Yo creo que un año ya después, todo el mundo va a haber olvidado esto. Porque ahorita aparece en moda de Facebook como RHFOS. Y ya se les va a olvidar con el tiempo y todo va a estar bien al final. De hecho, totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias por escucharnos, ya saben, aquí en las redes sociales. Además, deja de reviso, ¿cómo se llama? Rápido, a ver si no dejaron comentarios porque avisé que iba a grabar. No dejaron comentarios. ¿Nos harías el honor de despedir este podcast con tu peculiar estilo que utilizas en tus videos? Claro que sí. Y nos veremos hasta la próxima. Qatar 343, fuera. Game over.